Y bueno, el material ese que me diste ayer y escuché hoy ese otro reportaje que te hicieron, así que más o menos cómo empezó el conflicto y cómo se está desarrollando, ya está, lo tengo claro como para difundirlo. Entonces la Una pregunta es. sillita le traigo para que se siente. Ay, ahora el señor ya metiste la Vamos pata. acá. No, quédate. Ahí Bueno, siéntese. ahí está. Bueno, entonces, la primera pregunta que se me ocurre es cómo está hoy el conflicto, cómo está hoy la relación con la gente. ¿Ustedes están llevando esto, tramitando algo en la justicia o cómo? Bueno, hasta el día de hoy llevamos 26 días de acampe sobre Brasil, sobre la puerta de la estación. Y bueno, la justicia intervino, la que intervino en un principio fue la Defensoría del Pueblo, para tratar de mediar con Ana María Martínez, que es la administradora de Paseo La Estación, de la empresa Crisel S.A. Y bueno, no tuvo ningún resultado, ya que la administradora dijo que los dueños no quieren ninguna negociación de ningún tipo. Entonces, pese a que sabemos que la Defensoría puede intimar todo, pero no puede obligar, Claro. ¿no? Bueno, por otro lado, a raíz de que llevamos este campe, vino la policía como para hacer un día jueves, ¿no? Sabemos que el 14 el predio estuvo cerrado y un día jueves, más o menos 19, habíamos tomado la calle de Brasil y vino la policía a reprimir, a querer que abandonemos el desalojo. Cuando habían cortado todo. No, solamente ya estábamos en esta calle de Ajá, Brasil, acá, cortando nada solo más acá. Brasil. Y la policía nos quería reprimir y nos decía que teníamos que subirnos a la vereda y en todo caso quería que dejemos esta medida de Claro. fuerza, ¿no? Que era la protesta, que por cierto sabemos que es un derecho. Y entonces hubo un enfrentamiento donde aquel golpeó a una mujer, una de las trabajadoras de Senegal, y a un niño de 4 años. Al haber ese forcejeo, tiraron a un niño, patearon una silla, el niño salió volando. Terminamos en la Procuraría de la Nación haciendo una denuncia por ese incidente. Y la Procuraduría de la Nación, a raíz de eso, se explicó por qué estamos en la calle, intervino. Y ha sido la única que se ha encargado y ha hecho de que no nos desaloje. Hasta el día del momento ha sido la que ha intervenido. Y bueno, y después, como dice, ellos se pueden encargar de lo penal, pero también que han tratado de hacer una mediación con esta mujer, Ana María Martínez, y tampoco quiso. En un principio, hasta ella se burla de la justicia. Mira que estamos hablando de la fiscal de la Nación, que le dijo que sí querían abrir el predio, que tenían muchas ganas de hacer las cosas. Bueno, cuando le vuelve a llamar la mediadora de la fiscalía para dar un turno y reunirse con los trabajadores que alquilamos dentro del paseo de la estación, ella le dijo que no, pero la fiscal se sorprendió y se sintió pues como que, ¿qué pasa acá, no? Y le dijo que no, que se retractaban de todo lo que habían dicho el anterior y que no iban a abrir más el predio y que no quería ningún tipo de negociación. Eso es lo que respondió la administradora Crisel. Y bueno, hasta el día de hoy lo único que ha hecho la Procuraría es de lo que está en sus manos. Está muy sorprendida porque se está burlando de la justicia. Esta Claro. gente se cree tan impune, la administradora y tanto el paseo en la estación, estos socios de Crisel S.A., y que aparte que tienen otros predios que se manejan Sí. de la misma forma, sin contratos, sin alquiler y es más sin habilitación, porque el día 5 de septiembre nosotros acá en la carpa de Brasil vino el gobierno de la ciudad a entregar por escrito un papel a este paseo de compras, donde decía que la fecha 2 de septiembre de 2016 ellos habían querido habilitar el predio y el día 5 de septiembre del 2016 este gobierno de la nación le trae un papel diciendo que no le habilita el predio. El gobierno de la ciudad no le habilita el predio. Sí, tenemos un papel, tenemos las pruebas también. O sea que ellos están totalmente ilegales acá. Totalmente están trabajando fuera de todos los márgenes de la justicia, de la ley, y el gobierno de la ciudad recién hizo y mandó ese papel. Pero hasta el día de hoy ella se ha dado el lujo de abrir el predio, este domingo que pasó, Sí. levantar las persianas por Lima y por Salta, y no dejar un grupo de trabajadores, que en total son 26 personas, equivalente a 60 puestos, 60 locales, darse el lujo de decir que no ingresan. ¿Por qué? Porque seguro que reclaman sus derechos y bueno, tienen que oprimir de alguna forma. Claro. y paralelamente yo los vengo contando desde ayer, tienen entre 15 y 16 patobicas sobre Salta y sobre Lima, ahí como un escuadrón. Claro, lo que pasa que es algo no muy sorprendente, la justicia, no sé, es para los empresarios o para los que tienen dinero, porque es una forma más que se demuestra que la justicia y los policías, cuando necesitas, no son para el pueblo ni para los trabajadores. Exactamente. Porque dentro del predio, no solamente como usted habrá podido ver dentro de las puertas, hay esa cantidad, que había infantería, policía federal y hay mucha policía de civil dentro del predio. Tenemos compañeros trabajando hoy dentro del predio porque fue una estrategia por necesidad, como los dejen entrar, entren, informen lo que está pasando. Entonces dentro del predio hoy día hay 200 policías que están andando de civil. O sea, que hay más policía que cliente, más o menos. Y de una forma que los que están dentro del predio trabajando hoy no pueden trabajar, hablar con el otro vecino que está al frente porque ya se acerca. Alguien se acerca. Porque hay cada dejando cada local hay dos personas, dos seguridad. Si vos te mirás con el otro o te dicen que hablas, que tenés que estar en tu puesto y no podés ir para ningún lado. O sea, un tipo de trabajo esclavo, un tipo de extorsión, porque si salís de trabajar y te venís a la carpa a hablar, los extorsiona, creo que la palabra correcta, y perdón si me equivoco, pero dicen que no vuelves más a trabajar. En esas condiciones están trabajando los de adentro. Ajá. ¿Cómo es la relación con los otros trabajadores, los otros compañeros, los que vienen, no sé, de Senegal, me dijiste? ¿Trabajan juntos, se presentan juntos o cada uno va por su lado? Bueno, mire, en un principio todo el predio estaba unido por lo que habían cerrado la puerta. Bueno, esta mujer, como sabemos, trabaja con empresarios que ya están acostumbrados a trabajar de una forma, sin contratos, sí, todo fuera del margen de la ley, y también trabaja un tal José Luis Labarca, que estuvo anteriormente también con un tipo de estafa de otro tipo. O sea, tiene la gente preparada para manejar estos tipos dentro de la ilegalidad y todo lo negro, el trabajo en negro, y explotador al trabajador, lo tienen todo manejado. Entonces su estrategia de ellos justamente fue levantar el predio, todo el predio unido, dividió a un grupo que hoy está dentro. De la parte que hoy está dentro de trabajar, la mitad está con la patronal, que son los favorecidos de ellos, los que no le cobran la llave de 100.000, de 200.000, aquellos que le cobran menos el alquiler y que deben tener algún beneficio más. Pero hay otra parte que está con nosotros, con los trabajadores, que realmente defendemos nuestros derechos y decimos basta al abuso laboral. Claro. Entonces, esa parte está con nosotros y nos viene a visitar y hablamos con ellos. Tenemos una buena relación y son ellos los que a la vez se sienten identificado con nosotros, pero la necesidad, estamos hablando de trabajadores, tenemos necesidad, entiendo, de trabajar. Claro, y bueno, eso se entiende. Y esta es una protesta pacífica donde acá nadie manda, fulano ni mengano, acá nos organizamos y vemos lo que nos conviene a todos. Claro. Ustedes así, como trabajadores y como trabajadores que vienen a la Argentina, han sentido, aparte de este conflicto, ¿han sentido discriminación de parte de los trabajadores argentinos también? Y aparte de los empresarios, porque los empresarios uno ya sabe que son empresarios y te van a discriminar siempre. Pero te lo pregunto porque nosotros, como vas a ver después en la revista, hacemos mucho hincapié en la unidad latinoamericana, en la unidad de los pueblos. Y a veces sucede que hay sectores nuestros propios, que a uno le da vergüenza, que discrimina a otros trabajadores nada más que por el color de la piel, y lo voy a decir con todas las letras. ¿Ustedes han sentido eso o no? Va, no sé. En realidad, en este tipo de paseos y en todos los que tienen estos dueños, trabajan de esa forma, de una forma muy discriminatoria, muy pedante, muy, diría, una forma de extorsionar y aprovecharse al trabajador diciéndole, ¿no? Hay mucha acá población africana, peruana, boliviana, paraguaya, colombiana, dominicana. Entonces, muchos de los africanos están mortificados y fueron ellos en un principio que encabezaron esta protesta, porque había un momento que le decían, ¿qué tanto te quejas si este trabajo es como vos, negro? Así, entonces algo que la verdad que esa persona, ¿no?, que está al mando de la administración no tiene sangre ni tiene corazón. ¿Será porque no es mamá, no tiene sentimientos? Porque claro, ¿qué puede pensar que hoy en día ya ve que acampamos y hay niños y hay todo y no tiene corazón? Ahora, que te estés discriminando todo el tiempo diciéndote, ¿qué haces acá? Vete a tu país, si no estás en tu país, que te quejas, o amenazándote que si pones una denuncia, te cierra el puesto y tus cosas afuera, como hoy lo está haciendo en realidad. Claro. Y fiera la situación para usted, en el caso de ustedes, ¿no? En el caso de... Ahora mismo me estaba enterando que ahí en Oca, la empresa esa que reparte correspondencia, también estaban cortando la calle, también están... nosotros creemos que, bueno, este gobierno favorece a todos estos empresarios, porque este gobierno nacional, más allá de que por ahí siempre vas a encontrar un funcionario que podés meter y que son buena gente y que te van a dar una mano. El problema es que desde arriba tienen como una política de que a los trabajadores ven leña. ¿Cómo te voy a...? Vos también, si querés meter la cuchara, usted también, hablen nomás. Una pregunta que tiene que ver con Bolivia, cómo ven la situación, cómo ven al presidente Evo Morales, y no sé, bueno, contesten libremente porque no está en nosotros. Bueno, le puedo hablar yo actualmente de la política de este país, ya que yo estoy en este país desde el 2000. Ajá. El 2001 salió una ley de la convivencia, yo trabajaba en Retiro, en la calle, ¿no? Sí. Con el problema que ahora hay, con este problema de sacar a los manteros, Avellaneda, sí. 11. Bueno, entonces cuando se da esa ley de convivencia, de sacar a todos los ambulantes de Retiro, yo era una vendedora más, una... Ajá. trabajadora para alguien que tenía un puesto ahí. Entonces, hasta el día de hoy se vuelve a repetir que se supone que Macri, ¿no?, el gobierno de él y ahora el gobierno de la ciudad, vienen trabajando. Si tú vas a sacar a un trabajador de la calle, tienes que tener un plan de contingencia, dónde meterlos y dónde controlarlos. No sacarlos por sacar, porque estás atentando contra un derecho constitucional que es el trabajo. Claro. Entonces, a raíz de que hay esos desalojos y esa ley, aparecen estos paseos de compras. Como decir, oh, qué sorpresa, ¿no? Claro. O había un plan de contingencia, pero que favorece solo a los empresarios. Entonces, a raíz de esto... que se vienen quejando que la gente viene trabajando afuera, no paga un espacio, no paga AFIP, no paga impuestos, usurpan el espacio público. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿De qué ley hablamos? De que te meten a estos lugares pasados a la estación donde pagas un alquiler que no es de acuerdo a la realidad comercial, porque 2x2 a 20.000 o 30.000... Tenés que vender un montón que por día. Donde vos pagás un alquiler y pagás un monotributo y ellos no te dan ningún papel. Entonces, ¿de qué ley, de qué plan de trabajo estamos hablando? Ahora, que el gobierno de la ciudad esté trabajando esto y sepa que no hay una habilitación del predio, es más, que no haya venido al caso a querer solventar o hacer que esto funcione, que lo habiliten y que paguen los impuestos y que los trabajadores entran. O sea, ¿de qué justicia, de qué ley, de qué derecho del trabajo me hablas? ¿Y de qué que el trabajador tiene derecho si te defiende? O sea, ¿de qué me estás hablando? Está muy claro lo tuyo. Bueno, yo estoy acá cerca, me paso cada tanto y si cualquier cosa necesitan, me mandas un WhatsApp. Si hay algún comunicado urgente que... Y bueno, y algo que uno va entendiendo, que estas empresas como Crisel S.A. Trabajan acá en la zona de Constitución y en otras zonas hace más de 30 años con empresas fantasma usando testaferros. Y sabemos que acá la solución la tiene el gobierno de el gobierno, y que está, incluso sabemos, ¿no?, por comentarios, porque todos acá los vecinos saben la vida de todo, que convives 30, 40 años en el barrio, sabes quién viene, de quiénes son estos amigos. Suponemos que los socios acá son Norberto Davas, Juan Carlos Davas, que son los hermanos Davas, tiene que ver Jorge Torres, y que ellos son amigos de Santini. Qué sorpresa, ¿no? Ah. El vicepresidente, que es mano derecha de la recta, ¿no? Claro. Entonces, todo como que muy casual, digamos, por no querer decir. Entonces, ¿es hora de qué? Hablamos de un gobierno de Macri, que el gobierno de la ciudad está enterado. Entonces, ¿de qué trabajador me hablas? de qué, que vive caro en capital, que no puede pagar, que se vaya fuera de la provincia, pero un poquito, o sea, se vale los derechos. Entonces, ¿de qué gobierno estamos hablando? Cuando estabas hablando algo se me ocurrió, pero bueno, sí se me ocurrió. Te mando algo por... Son muchas cosas, se abre mucho. Claro, claro. A mí lo que me llama la atención es esto. Son empresas fantasma y trabajan con testaferros. Según lo que ven ustedes, ¿existe algún tipo de relación? ¿Algún tipo de relación o puede haber algún tipo de relación con los talleres clandestinos, los talleres de confección de ropa donde usan trabajo semiesclavos, trabajadores semiesclavos o son otra cosa? No, por lo que se viene averiguando y todos vienen trayendo sus casos, ya que estando esta carpa, es una carpa que de verdad levanta una protesta y la gente se acerca a dejar y hacer conocer quiénes son estos socios. Sabemos que por los comentarios de la gente y por los mismos empleados que tienen juicios con esta empresa, como le digo que tienen muchas empresas usando este estaferro, vienen los de ferrocarriles. Entonces nos enteramos que esta gente trabaja con ferrocarriles y que Piti, que es Norberto Davas, maneja lo que es en ferrovías, los que venden caminando las pancherías dentro de los rieles, digamos. Sí. Bueno, dentro de los carriles o eso. Sí, sí. Y afuera en el hall, que también es dueño de los restaurantes y maneja todo eso. Sí. Y no solo de esta estación de Constitución, sino de todas las demás que hay. Eso sabía. Inclusive, si vas por Lima, tienen un terrible edificio negro, grandote, que es donde ahí guardan todo, procesan. Claro, tienen varios depósitos, uno por Santiago del Estero y Caseros, y otros por acá. Sí, la verdad que... te quedas acá, ya tenemos, como le digo, 25 días de acampe, venís y la gente, el barrio se viene a acercar, te trae la documentación, te trae los escritos, entonces como que la noticia viene. Por eso será que la carpa, ellos quisieron hacer que la carpa se vaya, porque estando acá en la carpa es como que se convirtió en una estación de informes, claro, donde todos vienen y traen hasta las denuncias que están haciendo y todas las quejas. Ya. Bueno, Trini, no sé tu nombre, compañera. Lili, Trini, gracias y bueno, nos estamos viendo y...